Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio ADS Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo este, Robbie para ustedes. Ya les reventé los oídos la primera vez, así que estamos felices de estar todos aquí y damos la bienvenida a Marcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 178 y estoy muy contento de tener un IRC lleno de personalidades y aquí en el estudio también de tener a nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos, muy contento de estar con todos ustedes, especialmente con nuestras personas que nos están escuchando en vivo a través del IRC. Bienvenidos. Bueno, también está aquí con nosotros, tenemos invitado de lujo, estamos hablando de Nelson Iglesias, el director de mercadeo del Museo Tin Marín. Bienvenido, Nelson. Y buenas noches a todos los amigos de La Charamusca y a los que nos escuchan alrededor del mundo a través de este podcast. Un saludo también especial a mi padre, que le dije que se conectara hoy, Nelson Iglesias, padre. Hey, saludos a don Nelson. Bien. Bueno, y también aquí nos está acompañando, pero va a estar en calidad de mimo, mi querida esposa. Así que, hola amor. Hola, hola. La bruja. Ella estaba moviendo la mano, así, saludando sí, con la mano. Al estilo mimo. Bueno. Como que no lo hubiéramos entrevistado. Como que nunca hubiera hablado. Bueno, empezamos como siempre nuestra charamusca con Omar. Hola, Mara. Queremos agradecer a todos los que están participando activamente en el blog. Qué bonito se ve que todos están poniendo comentarios en el blog. Y qué bonito que el Robbie se le ocurrió darle vida al blog poniendo así como concursos, culturas chupísticas y cosas por el estilo. Tenemos ya varias respuestas, tenemos 7 respuestas a la cultura chupística de nombres y apodos de futbolistas salvadoreños, fíjate, Robbie. Ajá. Tenemos acá a José María El Mandingo Rivas, tenemos a Jorge El Mágico González Varías, tenemos a El Pelé Zapata, a La Chelona Rodríguez, al Lagarto Ulloa, al Pajarito Hueso, al Papo Castro Borja. Y luego David Hacker nos pone a Omar Manegan, a Guillermo Guillo Nacer, Roberto Robbie Palomo, José María El Mandingo Rivas, Jorge El Mágico González. Ya ganó. Todos los mismos, ¿verdad? Así con este cuadro seguro que le vamos al mundial y lo goleamos en las eliminatorias. Sí, dice. Vamos con Costa Rica. Y el halcón Juanjo Gómez. Ya. Yeah. Bueno. Okay. Siguiente concurso que teníamos en el blog. El siguiente concurso que teníamos era de titular una foto. Y era. Ya no es la de León, es otra que puso Guillo. Sí, es otra foto. Y en esta aparece: si te quieres divertir y pasarla súper bien, llama al payaso ex gusto, o sea, por gusto. Y pone el número. ¿Verdad? Y abajo también, payaso Zacatillo. El payaso Zacatillo para que tu fiesta tenga brillo, dice. Así es. Diversión garantizada para todo tipo de evento. Precios especiales en publicidad también, dice. Así que, y ahí nos pusieron varios comentarios. Entre ellos están: presentación de consultores para afrontar la crisis económica. y también nos pone por acá David Hacker: antes de la crisis era triple gusto, triple X gusto, show cómico mágico musical para adultos, dice. Pero ahora solo es X gusto. Bueno, así que bien. Ey, el que yo puse. Ah, ese es el original. Sí, el tuyo es el original. Ah, mirate a su payaso banano, te hará reír hasta por los codos. Está bien. Bueno, así que muchas gracias a los que están participando en el blog y a los que participan también en Facebook y todo. Se siente súper bonito estar. No le ganaron ustedes, a mi caption. Amigos. Ey, la crisis, estuvo bueno. Sí, el de la crisis estuvo chistosillo. Bueno, también hemos recibido correo de don Juan Valiente, donde nos manda los textos y vínculos. Tú estabas hablando hace un par de semanas de un libro nuevo que ha salido sobre, siempre hablando de términos guanacos. Sí, de don Matías Romero, ¿no? No, de otro. Se llama Dichos y Diretes. Entonces, eso es de doña Carmen Álvarez, que estará vendiendo y firmando los libros en el área de Boston. Así que para todos nuestros escuchas que viven allá cerca de Boston, les leo un poquito. Dice: dichos, expresiones coloquiales, refranes, características fisiológicas y nombres de las partes del cuerpo humano son algunas de las temáticas que se encuentran en el libro de investigación Dichos y Diretes, que la catedrática de gramática de la Escuela Superior de Economía y Negocios para los Escénicos, Ana del Carmen Álvarez, presentó en el campus de la universidad. Dichos y diretes es una recopilación de las diferentes maneras que los salvadoreños aportan significado a las palabras que, según la autora, las futuras generaciones recuerden cómo era antes el hablante salvadoreño. La autora va a estar el día martes 7 de abril de 4 a 6 p.m. en el restaurante La Hacienda. Dice 150 Meridian Street at Maverick Square, East Boston, vendiendo y firmando libros. Así que para toda la mara, me acuerdo que están nuestros amigos que están en el MIT. Ah, sí, sí. Y todos los otros salvadoreños que nos han escrito que están ahí por el área de Boston. Así que si quieren ir a conocer a esta autora salvadoreña, ahí pueden llegar, comprar el libro, se los firman y después podemos compartir aquí en el test de guanaquismo. Yeah. Así que, bueno, nada más quería darles ese también ese mensaje. Cool. Ok, gracias, Robby. ¿Algo más, algo que te haya pasado, Guillo? Fíjate que venía tratando de acordarme qué es lo que me había pasado, pero estoy tratando de acordarme todavía, pero yo me imaginé que vos ya nos traías algo listo. Fíjate que porque sí. Vos sí te pasa un montón de cosas, Rodolfo. Fíjense que sí. Yo siempre... Para rayos. Yo sí... Para rayos palomo. Yo sí. Para palomos. Yo sí. No, ¿verdad? No. Tranquilo. Ese es. No, yo siempre trato de contarles cuando me pasa algo así diferente. Y hoy me pasó algo que esta semana me pasó algo que nunca me había sucedido. A pesar que tal vez a ustedes sí les ha ocurrido. Ajá. Con todo lo que te sucede a vos, son poquitas las cosas que no te han sucedido. Sí, y que no hayan pasado a nosotros y a vos no, difícil. Vale, les voy a contar. Estaba yo en el centro comercial La Joya. Y me dieron ganas de ir al baño, como a todos nos sucede en algún momento en un centro comercial. Oh, okay. Entonces, entré al baño, y este es un baño que es como una vez se entra... Nunca se sale. No, es un pasillo largo. Hacia el... enfrente hay cuatro cubículos de inodoros. Luego hay dos mingitorios. Uh-huh. Enfrente están los lavamanos y al final hay una puertecita. Entonces entro yo al baño y veo ya allá al final estaba un señor abriendo la puerta, un señor de seguridad. Entonces vengo yo y cortésmente vengo y digo, buenas, buenas. Lo chistoso del caso es que me empieza a contestar de los inodoros. Buenas, buenas, buenas. Ese es para ponerte este fondito musical, vos. Ajá. Sí, mira, ese oficial, el fondo musical de las historias de Robin. Gracias, Omar, excelente. El último Robin Hill. El último en contestarme fue el vigilante que estaba abriendo la puerta. Yo pensé que el último que te contestó. ¡Buenas! Yo pensé que buenas, bienvenidos a venido al podcast oficial de Veraco.com. No, me Hey, pero qué educados los. Sí, o sea, ¿verdad? Francamente. Sí. Eso da a conocer que somos una raza bastante cordial y amistosa. Ah, pues. Mira, pues las cosas que pasan. Bárbaro. Así que, bueno, eso es lo que me había pasado. Yo creo que comenzamos entonces con nuestra entrevista de este día con Nelson. A ver si nos contás un poquito, Nelson, ¿qué es el Museo Tin Marín? Bueno, pues el Museo Tin Marín nació ya por el año 1999 con la unión de muchas personas altruistas y que viajaban mucho, ¿verdad?, por sus distintos negocios o trabajo y observaron fuera de nuestro país que había muchos museos con este tipo de metodología del Tin Marín. Entonces dijeron, bueno, unámonos y traigámoslo a El Salvador. Y así fue como surgió la idea y que estas personas formaron una junta directiva y empezaron a gestionar fondos para construir el museo. Entonces se tuvo el apoyo un poco de cuando estaba la gestión de Calderón Sol y la esposa de él. Uh-huh. Fue la que con la que se empezó a trabajar en ese espacio que estamos entre el Adolfo Pineda, el Gimnasio Nacional y el Parque Cuscatlán. Ahí se levantó el museo y en el 99 abrió sus puertas y desde entonces está continuamente innovando, tratando de traer a los niños una forma distinta de educar, ¿verdad? Y es así que tenemos muchas exhibiciones. Hoy en día tenemos 27 exhibiciones dentro del museo. ¿Con cuántas comenzaron? Pues, mira, me agarras en curva por ahí con esa pregunta, porque yo recién entré en el mes de diciembre y me estoy empapando mucho de la historia del museo, pero sí, ponerle que fueron unas 15 exhibiciones quizás por ahí. Y van agregando. Y vamos agregando continuamente exhibiciones. De hecho, les traigo la primicia para ustedes. A partir del jueves 2 de abril ya vamos a tener una nueva función en el Planetario. Ajá. El Planetario es una de las exhibiciones, te puedo decir, una de las más atractivas que tiene el museo, y es un domo que cuenta con un proyector de estrellas. Cuenta tipo con Hollywood. Tipo Hollywood. Ahí cuenta con... Sería interesante un gnomo proyector de estrellas, ¿no? Un gnomo, no. Ese, de hecho, el nombre... El nombre del proyector de estrellas se llama Gobo. Ah, ya ven, un gnomo. Por ahí, el Gobo. Entonces, el hermano de Gollum. De Gollum. Mm-hmm. My precious. Gogodomo. Y inauguramos esta segunda función. La primera se llama Con la vista en el cielo, y esta segunda se llama La luna en las culturas. La inauguramos el jueves 2. Así que están invitados para llegar a la inauración ustedes por ahí. Muchas gracias. Y así el museo pues tiene sus digamos su forma de trabajar con los niños. Una de las cosas que nos interesa mucho es el refuerzo educativo, ¿verdad? Todas las exhibiciones están en el museo para ser un aporte a la educación. Lo que actualmente los niños están viendo en su colegio, en la escuela, pues llegan al museo y refuerzan muchas materias con las distintas exhibiciones. El museo tiene esta metodología de prohibido no tocar, ¿verdad? Así que los niños ahí pueden llegar, pueden interactuar. Tenemos guías preparados para dar las exhibiciones y las explicaciones necesarias para que los niños, jugando y de una forma divertida, se lleven todos los conocimientos posibles. También el museo cuenta con una pedagogía especial, digámoslo así, porque a la vez que el niño no se siente ahí como retraído y que lo van a regañar si hace algo, entonces el niño se suelta, se abre y empieza a asimilar un montón de conocimientos, que es como que una esponjita le está estirando agua, ¿verdad? Y la absorbiendo todo y se la lleva. Y pues las exhibiciones al final tienen por objetivo darte juego, darte interacción, que el niño se vuelva como más abierto a estudiar, ¿verdad? Que nosotros, bueno, a mí, si hubiera tenido un recurso como el museo, te digo, me hubiera sido más fácil aprender matemáticas, que es la materia que más me costó siempre, ¿verdad? Entonces, ¿y para la mate qué hay, por ejemplo? Por ejemplo, tenés el mercadito. Bueno, te voy a contar. Ah, el súper también está. El súper. Es, bueno, me has contado que has ido al museo y todavía no tenés hijo, o el primero. El primero. El primero que viene en camino, y la verdad te felicito por esa buena onda que tenés de visitar el museo. Y bueno, eso es lo que queremos. Alma de niño. Que los padres interactúen con sus hijos y que los lleven al museo. Entonces tenemos el mercadito. Ahí se realizan muchas cosas, como no solo la comida balanceada, sino que también la compra, ¿verdad? Entonces, el presupuesto y todo eso. El mercadito que te da las conversiones de libras a onzas y así. Y el regateo. El regateo, siempre la charamusqueada ahí, ¿verdad? Con la señora del mercado. Y el Banco de los Niños, que es una exhibición muy buena, que enseña conceptos como ahorro, inversión, qué préstamo y todas esas cosas que son unos conceptos muy, muy complicados de repente si te los explican así en plano en el cuaderno, en un libro. Entonces ahí en el museo, a través del juego, es muy fácil, pero muy fácil dejar entrar todos esos conocimientos. Ok. De ahí también recuerdo con especial agrado la Casa de la Gravedad, que es lo máximo. Buenísima. La Casa de la Gravedad, bueno, en sí yo siento como que hay unas exhibiciones que son ícono, ¿verdad? Entonces tenés el avión, la Casa de la Gravedad, el mariposario, el súper, como lo mencionaste. Ajá. Tú, y el planetario, que si no han ido al planetario, ya todos no he ido al planetario. Ese es un, yo la verdad, la primera vez que entré a esa exhibición, yo me quedé como, wow, tenemos algo así aquí en el país, y no me lo imaginaba. Sí, yo no he ido al planetario. La Casa de la Gravedad, como le decís tú, es una casa construida de una forma rara, en un ángulo de inclinación, y todas las cosas están así pandas. Entonces cuando entras te sentí súper raro, porque hay tres sentidos que te traicionan ahí, ¿verdad? En la Casa de la Gravedad. La gente nos dice, miren, ¿y cómo logran este efecto? ¿Por qué siento que me jala? o cómo es, o sea, nadie se explica qué tiene en la casa, uh-huh. que te trastorna todo. Pero en realidad es la posición y los ángulos en los que está construida la casa y podés aprender ahí. No apto para embarazada, pero. Pues es peligroso porque la gente se marea. Uh-huh, entonces, uh-huh. Pero de ahí. Pero hay colchonetas en la casa. Hay colchonetas y sí, todo, sí, pero sí. Es seguro, ¿verdad? Pero sí hay gente que solo entra a la puerta de la casa y dice, no, mejor me quedo afuera, porque no soporta esa sensación. En realidad te marea, desequilibra todo, pero es súper bueno. Es súper chiva, mira. Ahí puedes ver. ¿Y el volcán? Bueno, el volcán es parte de la exhibición de La Naturaleza y Yo, ¿verdad? Que es una exhibición de las más grandes y donde tenemos El Imposible y también ahí estudias el ciclo del agua. Luego una casa rural. Ajá, la casa. Los volcanes, ¿verdad? Que tenemos en el país. Y también antes está en el hogar en el corazón del hogar, se llama la otra, que es una casa normal con todos sus servicios y cómo obtenés todos esos recursos. Es muy bonito. Ahora, el museo, como te digo, con todas esas exhibiciones y que te gustan a ti como grande, tanto a los niños, pues ya te imaginarás cómo se ponen cuando llegan al museo. Vamos buscando cuatro cosas. Ajá. Número uno, la apertura mental. Número dos, el refuerzo escolar. Número tres, una disposición a la investigación. Y número cuatro, crear en el niño una aspiración vocacional. Es súper bien, súper lindo. También le contaba a Omar, cuando llegan niños del MINED, que nos vienen niños que son de zonas remotas del país, 5 minutos antes de la frontera de Honduras, o en la parte más lejana de Morazán, que vienen, y le digo yo a los niños, ¿a qué horas te levantaste para venir al museo? Y me dice, mire, me levanté a las 3 de la mañana, y caminamos una hora para llegar al bus. Y le digo, ¿y cuántas veces has venido a la capital? Y algunos dicen, no, sí, es primera vez que me subo en un bus. Entonces uno se queda así como, pucha, de verdad quiero lograr algo en este niño que lo marque y que lo haga ser mejor, que no solo porque esté en ese ambiente remoto, él puede decir, no, de aquí no tengo esperanza, sino que a los niños les damos eso. Y si un niño se sube al avión, se ilusiona tanto con la cabina del avión, y él dice, yo cuando esté grande quiero ser piloto, pues qué bueno si logramos plantar en él ese sueño, ¿verdad? Ahí tratamos de ser mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores amigos, mejores hermanos, o sea, un ciudadano integral. Mejores nuevo. Pilotos. Mejores pilotos, mejores futbolistas, ¿verdad? Claro. Así como Juan Alzado. Sí. Y esa es la misión del Team Marín. Dar en la población, dar en esas vidas, ¿verdad? Un cambio. Ya tienen 10 años de estar funcionando, ¿verdad? Este año sí cumplimos 10 años. En octubre es nuestro aniversario. ¿Y los niños se reenganchan? Digamos, mira, muchos. Que... Sí, por ejemplo, tú no sos niño, pero decime, ¿cuántas veces has ido al Team Marín? Como... ¿Quizás unas 8 veces? 8 veces. Yo sí. Tengo un mea culpa, yo no conozco el Team Marín. Bueno, lo vamos a llevar a conocer. ¿Y no fuiste? Nunca fui. Eso sí, cuando yo trabajé en Aeromán, vi cuando estaban armando la cabina. No, pero no cuenta, tenés que ir. Ok. Sí. Y prometo que ir. Y tiene que llevar unos 10 niños en castigo. Va, listo. Sí, tenemos un área para bebés. Sí, ok. Sí, hay exhibiciones. Ahí te pueden dejar. Para todo tipo de edades. Para todo tipo de edades. Mientras los niños van a ver la cabina. El museo, pues, está abierto siempre y la gente se reengancha. Y eso es lo que nos encanta, que el papá entienda de que el museo no solo es una visita, por decir, no me lo llevo al centro comercial, me lo llevo al Team Marín, no me lo llevo al cine, me lo llevo al Team Marín, sino que es un lugar donde el padre fácilmente puede interactuar con su hijo y tomar un rol súper chivo y de comunicación y juego. Entonces nosotros queremos lograr eso, y buena onda los papás que lo entienden y dicen, bueno, hoy visité el museo, vimos 3 exhibiciones, la pasamos súper bien, regresamos, en un mes te traigo. Y los papás que hacen eso, les digo, están logrando en sus hijos un cambio, o sea, en el futuro lo van a ver, porque su hijo va, tanto conocimiento que tiene, y si despierta ese gusanito, ¿verdad? De investigar y de leer y de, no sé. Tienen una onda también de televisión, ¿verdad? Un canal de televisión. Sí, el museo, te cuento, el museo es una ONG. Ajá. Entonces, nosotros vivimos, número uno, de la taquilla, número dos, de donaciones, de eventos de recaudación y del aplauso. Del aplauso del público y del aporte de los patrocinadores. Okay. Entonces, distintos patrocinadores tienen a cargo las exhibiciones. Ajá, por ejemplo, la tele, pues vos has ido y has visto quién es el patrocinador de la tele. ¿Qué problema? El patrocinador de la tele es TCS. TCS ahorita está también con el proyecto en sus manos para remodelar la exhibición de la televisión. Ellos le quieren meter más vida, le quieren meter otros escenarios. ¿Locutores igual, más vivos? Los niños son los locutores. Es que los niños toman el rol. Ahí ellos son periodistas, son presentadores. Camarógrafo, todo. Ahí. ¿Y vos, Omar, ya has ido? No. Ya ves, Omar, ya Robby nos lleva. Robby ya. Mis hijos ya fueron. ¿Sí? Sí, mi esposa los ha llevado. No cuenta, tenés que ir vos. Mira, Robby ya 8 veces se le despertó el gusanito ya. Uh-huh. Entonces, en la tele, por ejemplo, los niños toman el rol, uno de camarógrafo, otro está en el máster, otro está dando noticias y así, ¿verdad? Y eso lo tiene TCS. Pronto vamos a inaugurar también, estamos planificando para el finales de abril, que también le vamos a hacer la invitación a los de la Charamusca. Vamos a inaugurar el Reino de los Dientes. Esa es la exhibición, la tomó Colgate. Antes se llamaba Mi Mejor Sonrisa. Sí, que uno... Uno entraba por una boca. Por una boca, ajá. Claro, una y boca saltaba en la lengua. Claro. Ajá. Y hoy la tomó Colgate, la renovó totalmente y le ha metido mucha tecnología. O sea, hoy la boca te harta. Hoy la boca te muerde. hay botones de sonido, hay un video, hay plasma, hay sonido surround. Entonces, así a medida que hemos ido avanzando con las exhibiciones, también los patrocinadores van agarrando la onda y van diciendo cómo le llegamos mejor a los niños. Por ejemplo, en el tren, no sé si fuiste no, al tren. No, el tren sí. Es otra exhibición, se llama En Tren por El Salvador. Es nuestra primera exhibición bilingüe. Ajá. Para que nuestros compatriotas que están en el exterior, cuando vengan con sus hijos, y si alguno de sus hijos todavía no habla muy bien español, pero sí inglés, puede estar en la exhibición y entiende la exhibición, ¿verdad? Nice. Entonces, esa exhibición es la primera exhibición bilingüe. Fue dado por CEPA el vagón y la locomotora. Qué chivo. Y la Embajada de los Estados Unidos nos aportó plata también para la exhibición. Y tenemos el patrocinador que es Toro Voz. Y en el vagón se remodeló. Tiene su aire acondicionado, tiene su plasma, tiene sonido también surround. Se pone un video donde viene la historia de dónde es esa locomotora que fue hecha en Filadelfia. Y luego se da un recorrido por el país estudiando los 14 departamentos. A los maestros les encanta mucho llegar al tren porque ahí a un grupo de segundo grado les puede enseñar geografía nacional. Y los niños ni lo sienten, no es aburrido como estar viendo Huachapán, Sonsonate, Santa Ana y todo eso, sino que van. Y te puedes los 14 departamentos. Yo me los puedo. A ver, dale. Huachapán, Sonsonate, Santa Ana, Chalatenango, el San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, Cabañas, La Paz, San Vicente, San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión. Fue bárbaro. Sí, gracias. Bárbaro. Está sudando ya. Omar no lo puede. No, yo me lo puedo, o sea, lo reconozco, pero siempre me falta uno cuando lo quiero decir. Cuando lo empezás a enumerar. Ajá, lo reconozco, aquí estoy en Chalate, qué frío. No, pero siempre que quiero contar los 14 me falta uno y nunca sé cuál y vuelvo a empezar y me estoy un buen rato. No, pero cuando tengas un problema de eso, solo visita mapachero.com. O anda al Team Marín. Sí. Ahí en el Team Marín, ahí los aprendes. Y ahí, como tu esposa ya está pronta a dar a luz, cuando tu bebé tenga, por ejemplo, ya un año, que ya se siente en confianza de llevarlo a estos a lugares así públicos, tenemos una exhibición que es específicamente para niños de 0 a 4 años. Es un lugar que se llama el Jardín de los Pingüés y tiene por objeto pues enseñar básicamente de habilidades motrices, que los niños empiecen a trabajar con figuritas, con colores. O sea, todas las exhibiciones están pensadas para llenar un objetivo, ¿verdad? Y para en los niños siempre dejar algo. Puede ser bebé que no camine todavía. Sí, no. Porque la exhibición es ambientada así con todas cositas acolchonadas y no hay ningún problema porque también está alfombrado. Ay, entonces, Dios. Ahí solo niños de esta edad los tenemos en esta exhibición. Y hay otra también que se llama Jugando y Construyendo, que también es para niños de 0 a 4 años. ¿Cómo se llama? Jugando y Construyendo. Oh, ya. Tenemos Mani a la obra. Tenemos una exhibición que te puedo decir puede ser... no sé si única en Latinoamérica, digamos. Ajá. O única en el mundo, y la tenemos acá nosotros. No, me he metido en otros museos de otros países y no la he visto como tal. Ajá, se llama Mi Cuerpo Me Pertenece. Esa exhibición es pues súper delicada, ¿verdad? Por, porque a los niños ahí se les enseña acerca del respeto hacia ellos mismos y cómo las personas que no son sus papás o incluso sus papás los tienen que tratar y cómo se maneja la cuestión esta de sus partes íntimas. Entonces al niño se le explica de que si un doctor lo va a examinar y va a tocar una partecita que no, que él siente pena o no sabe cómo hacer, le dice, okay, tu papá tiene que estar presente. Si tu papá también te ve o tu mamá te ve, tiene que ser en tal y tal momento. Y se le habla al niño del respeto, pues del cuidado de sus partes. Un tema bien delicado, que cuando tenemos recorrido de niños por esta exhibición, hay niños que dan a resaltar quizás algún problema que ellos han pasado, como de abuso o alguna cosa similar. Entonces el niño a veces se pone muy nervioso dentro de la exhibición, ¿verdad? O no sé, no se siente cómodo y se quiere salir, o se ríe mucho de las cosas y da una actitud rara, ¿verdad? Que no es normal. Y entonces ahí los maestros o los mismos padres de familia pueden identificar si su hijo ha sufrido algún tipo de este trauma. Los niños ahí salen con una perspectiva distinta, ¿verdad? De ellos decir, no, mira, no me toques aquí porque esta parte pues solo me pertenece a mí, ¿verdad? Como dice la exhibición, y nadie más puede, mi mamá, mi papá, y de ahí nadie, ¿verdad? Entonces es súper, súper bueno también. Qué chido, sí. Bueno, ok, entonces, ¿cuáles son los planes para Team Marín hacia el futuro? Mira, nosotros tenemos siempre la visión, la tenemos en desarrollar el museo y darlo a conocer entre todos los salvadoreños, ya sea los que están en nuestro país, como los que nos escuchan ahora, que están fuera, cuando visiten el país, pues que lleguen a conocer el Museo Team Marín. Es un lugar, man, no le tenemos nada que envidiar a ningún museo del mundo, ¿verdad? Es súper, de súper buena calidad, y la atención de la gente que está ahí, los guías son súper, súper buena onda. Y nuestra visión es esa, dar a conocer el museo y que más personas nos visiten. También así, trabajar con los empresarios a que desarrollen su responsabilidad social, ¿verdad? Y también den un aporte significativo a la educación y que así cambiemos a nuestro país de poco a poco, ¿verdad? Y con las personas que nos escuchan fuera, tenemos también una misión para ellos. Les traemos un reto. Nosotros sabemos que muchos compatriotas se fueron, digamos, de su colonia, de su barrio, de su comunidad, de su pueblo, de donde ellos hayan partido. Y quizás por allá se acuerdan, ¿verdad?, de dónde estudiaron o de sus vecinitos que quizás tenían. Y ellos dicen, quisiera yo hacer algo por esta gente. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden ponerse en contacto con nosotros y decir, mira, yo tengo la posibilidad de beneficiar a, no sé, 10 niños de mi cantón. Y ustedes van al cantón. Y nosotros podemos hacer la gestión para llegar y ir a hacer un levantamiento. Son tantos niños y todo, que ellos puedan patrocinar una visita para estos niños. Y así, pues, dar una inyección de esperanza, una inyección de nuevas cosas para ellos. Ok. Y te cuento lo último, es que tenemos también unas clasificación de benefactores para recaudar fondos. Tenemos una clasificación de benefactores y le pusimos unos nombres bien así charamusqueros, ¿verdad? Okay. Vamos a ver. Te los digo. La primera categoría es el piscucha. La categoría piscucha. La segunda categoría es trompo. La tercera categoría es capirucho. La cuarta es matraca. Y la quinta es chibola. Y estas categorías van en rangos de aportes, que una persona se puede hacer benefactor del museo y decir, yo quiero entrar en la categoría chibola. Entonces el aporte es de ahí en el chibola es de $700 a $1,999 anuales, y tú puedes elegir cómo quieres darla, si quieres darla semestral, trimestral, mensual, como sea. Y así matraca va de $2,000 a $2,999. O sea, el mejor es la chibola. Y el no. Súper es la piscucha, porque son ya $5,000 o más. Piscucha, andas volando ya. Ah, ya, andas volando, correcto. Esa fue la pensada específicamente. Okay. Y algo como Jacks o algo así para... digamos, tener $200, ¿qué haces con eso? Bueno, o sea, siempre son bienvenidos en el museo. Como te digo, nosotros vivimos de esto, del aporte de la taquilla y de recaudar fondos, ¿verdad? Y ahí vamos desarrollando. ¿Puedes mandar proyectos? ¿Cuántos niños puedes mandar con $200? Con $200, como la entrada es $2. Ahí tenés 50, una visita de 50. ¿100 niños puedes mandar. Con $200 puedes mandar 100 niños. Tú nos decís. O 50 con refrigerio, ¿no? Puede ser, porque nosotros siempre tenemos la forma de buscar al niño, darle pues el máximo tiempo en el museo y también con su comida. Entonces, por ejemplo, los niños del MINED que atendemos son 12,000 al año. Y estos niños llegan desde muy lejos, ¿verdad? Llegan temprano, se les dan un desayuno, se les da un almuerzo y en la tarde pues ellos parten, pero pasan todo el día en el museo. La entrada al museo cuesta $2, niños de 2 años en adelante pagan $2, y el planetario que cuesta $1, que es una exhibición adicional. Aparte, el museo te ofrece también piñatas. Ya tenemos un paquete de piñatas por eso mismo, ¿verdad? Para recaudar fondos y nos ha funcionado súper bien. Ahora, papás y niños pagan lo mismo. Sí, ahí okay. Sí, es parejo. Okay. Entonces, tenemos piñatas, tenemos el Zoom, que es el salón de usos múltiples, que sirve para las piñatas. Para cualquier cosa. Y lanzamientos, si tenés alguna activación de marca, para los que están por ahí manejando alguna marca. Para los que tienen una conferencia de prensa y es una marca relacionada a los niños, está nuestro museo disponible. Si quieres dar $200, Robbie, te dan la categoría de quemado. ¿No querés que te peguen nunca. Te podemos hacer un Jax ahí. Y arriba de Piscucha, lo único que está es jugar al doctor, viejo, que eso sí es lo máximo. Te dan tu enfermera. Sí, sí. Así que por para ahí, que lleve a los niños, claro, pues sí. Los acompaña el planetario y todo eso. Cabal, el planetario, ¿no? Tienen que irlo a conocer. Over and cough, te van a decir. Tienen que ir a conocer el planetario. Y fíjate que las categorías, la verdad, no sé cómo las escuchan ustedes, pero hemos visto unos museos en Estados Unidos y en otras partes del mundo que realmente nos da envidia de la buena, ¿verdad? Decir, uh-huh, quisiéramos tener benefactores de ese tipo, porque he visto unas categorías en unos museos, uh-huh, que anda. Bueno, todas inician de $10,000 en adelante. Uy, y van de 10,000 a 30,000 hasta $200,000. Mira, ahí tienda de recuerdos tienen. Tenemos, ahí, gracias por recordarme, tenemos la tienda Cucaramácara. Sí, así se llama, Cucaramácara. Solo venden cucas y macarrones. No. Ahí tenemos, ahorita tenemos San Jacks, que tiene ropa para niños. Uh-huh. La confitería americana con toda su variedad de dulces y cositas. Wow. Tenemos Juguetón. También tenemos Editorial La Ceiba, tenemos Videomark, tenemos promocionales del Team Marín, como camisas, pelotas, lapiceros y todo eso. Así tipo muñecos de peluche del Team Marín, ¿no hay? No hemos sacado los personajes así en peluche. ¿Y cuáles personajes tienen? ¿Tienen personajes? Nosotros tenemos a Team y a Marín. Esos son los personajes. Team el niño, Marín la niña. Y deberían de tener así personajes como Doña La Perica y aquel, ¿cómo se llama? El Coyotada, todo eso. El Ratonchito Pérez. Los que se huevearon. Son los del teleférico. Los del teleférico. Del Reino del Pájaro y la Nube. Se los robaron, nunca aparecieron los trajes. Busquémoslos en eBay. Y lo que más reciente tenemos en la tienda, pues, ajá, McDonald's nos está apoyando un montón. Ajá. Y nos ha dado 1,500 juguetes de cajita, de los que tienen ellos, de cajita feliz. Ajá. Tenemos 1,500 juguetes ahí que los estamos teniendo a un super precio. Entonces, si son coleccionistas o les gusta coleccionar este tipo de juguetes, pues tenemos un gran perol. Okay. un gran perol lleno de juguetes. Pero como es prohibido no tocar. Pues sí, ahí sí pueden. Ahí la gente se pone a escarbar y a sacar el juguete que más le gusta. Ah, o sea que son 1,500 juguetes, sí, de ediciones de colección. Sí, de ediciones de colección, o sea, todo eso. Y así tipo un E.T. puedes sacar de ahí. Ahí tenés los Bionicles. Ajá, tenés los Bionicles, tenés la chica fresita, tenés unos dinosaurios. Pitufos, o sea, y cosas de esas. Los dinosaurios cuando eran jovencitos. Yo le dije que me sacaran un montón y me mandaron el montón de juguetes. Y con cada compra que se hace en Cucaramácara, pues es como que tú estuvieras dando un donativo, ¿verdad? Porque un porcentaje de todas esas ventas quedan para el museo. Y el museo, que digamos, es estatal. Sí, vea. No. Por ahí es que se nos hace muy difícil a veces la recolección de fondos, porque, uh-huh, la gente tiene esa percepción, sí, que el museo es gubernamental. Pero nada que ver. Es okay. Una ONG total, y como te digo, vivimos de la taquilla, de las, uh-huh, donaciones, de de proyectos así para recaudar fondos y de ahí nada. Ah, okay. De ahí la buena de Dios. Hey, pregunta, cuando se viene, digamos, una visita patrocinada de algún cantón o de algún pueblito, digamos, de Caluco, queremos llevar a los niños de la escuela de Caluco, ¿ustedes ponen el transporte o cuánto cuesta el transporte o el desayuno y el almuerzo que se dan los niños? O dos por uno, algo así. Vaya, mira, lo que se organiza según la cantidad de niños que traigas y la distancia, ¿verdad? Entonces, el transporte, nosotros te damos el precio de cuánto conseguimos un transporte que nos cobra súper bien, entonces te pasamos eso, porque el museo como tal no puede disponer y decir, te pago el transporte porque sí. ¿De dónde te da la sin nueve años? Pero sí, ajá, cabal. Pero sí te damos un transporte responsable que se encarga de ir por los niños, traerlos al museo y retornarlos. Y de ahí se saca un presupuesto para decirte, mira, esa visita de tantos niños con comida, con transporte, te cuesta tanto. Okay. Y entonces, ya, pero los niños, te digo, esa es una visita que jamás, jamás se les olvida. Hace poquito llegó un grupo escolar y iba el hijo de un amigo mío. Y le digo yo, ¿qué te dijo tu hijo, el Timarín? Y me dice, mira, me pasó hablando 3 días enteros del museo, men. O sea, ¿qué les hacen ahí a los niños? Y nosotros, pues, que les enseñamos, ¿verdad? Y ahí es. No, es que bien chivo. El mariposario a mí me llega, es bien relajante. ¿Sabes? El mariposario, ¿sabes que las mariposas viven? Hay unas mariposas que viven solo 12 días. Ahí semanalmente estamos comprando mariposas. Uh-huh. Y es bien chivo cuando las liberamos. ¿Cómo las compras, papá? Ahí sí no tengo. Y no se reproducen ahí. Fíjate que hay unas que sí, de repente andan ahí revoloteando en celo, ¿verdad? Y ahí puedes ver algunos capullitos ahí dentro del mariposario, pero la mayoría no son compradas todas las especies. Ah, yo pensé que cuando el mariposo andaba con el capullito de fuera que andaba en celo. Nada educativo. Sí, no. Y el mariposario, pues, es súper chivo y ahí te digo, se compra. O sea, están vivas las mariposas. Pues. Claro, ahí andan. Sí, vos. Es que yo he visto museos donde están ya con pines, así ya. No, ahí vos entras y andan las maripositas, es súper relajante. De hecho, si mal no recuerdo, la charamusca del doctor Serrano nos decía que después del delfín, de nadar con delfines, estar en un mariposario es como de las actividades más terapéuticas que hay. Sí, si no me falla la memoria, habría que revisar la entrevista con el doctor Serrano. Pues la verdad que sí, relajante, porque deberían de soltar entonces, ¿cómo se llama? Uh-huh. Mariposas en un donde están los delfines nadando, man. Para matar dos paros de un tiro. Dios mío. Ay, hoy veniste campeón, fíjate. Hoy sí que veniste, pero... Hay que llevarlo al museo, que sí, sea un recorrido. El mariposario sí es súper relajante porque... Estás en la parte exterior del museo, con un clima rico, siempre hay sombra, porque tiene unos grandes árboles. Y hay de todo tipo de mariposa, ¿verdad? Sí, tenemos alrededor de unas 10 especies por ahí. A mí la que más me fascina es la que se llama morfo azul. La azul, que es una grandota y color azul intenso, súper bonita. Y de ahí monarcas hay varias. Hay monarca, hay tres puntos, hay tigría, naranjo, hay un varios. Yo me he aprendido un poco con ocelote y... Con los guías recorriendo por ahí. Pero sí, es bonito el mariposario. Y el avión, ya que aquí el compañero trabajó en Aeromán, el avión lo tiene que ir a ver. Ya estamos también, esa está patrocinada por TACA, y se les ha presentado a ellos un proyecto para ir a renovarlo, ¿verdad? Y meter, que huele ya. Hay gente, fíjate que hay niños que dicen que no se quieren subir y les dice el guía, ¿verdad? No, hijo, no te preocupes, entra, no pasa nada. Y los niños de repente así en su onda, y no, y si despega, y yo nunca he volado, y entonces no, esto es solo para que lo conozcas. Y el piloto yo no lo veo. Que... Y el es que mira, lo chivo del museo es que todos los niños tienen la oportunidad y toman un rol. Por ejemplo, si van al avión, unos son pasajeros y agarran sus maletas, y otros se visten de piloto, y ellos directo a la cabina, hermoso y todo. Entonces el proyecto que te digo con TACA, la idea es venderles a ellos... Tener más tecnología dentro del avión y mostrar los destinos donde ellos vuelan y darle a los bichos... Y vender avioncitos. Vender avioncitos. De hecho, fíjate que en la exhibición del tren, una persona que está en la embajada, que se llama Marjorie. Ella nos dio una muestra de un silbato de tren que es en madera, ajá, pero suena súper chivo. Y entonces ya lo estamos buscando traer para venderlo ahí porque a los niños les fascina el sonido y está hecho en madera. Y nosotros, para hacerlo más como más salvadoreño, hemos buscado artesanos de nuestro país, ¿verdad? Para que nos lo hagan. Y aquí vos sabes que la gente se rebusca y ya lo desarmaron somos el pito. Somos habilosos. Claro, ¿sí? Ya lo desarmaron el pito y ya dijeron, mire, ya les tenemos una muestra y ahí va. De repente vamos a tener el pito hecho por artesanos salvadoreños. Bueno. Excelente. Bueno, felicidades. Muchas gracias, Nelson. Y no pasa este mes sin conocer el museo. No pasa de esta Semana Santa. Tenés que ir en Semana Santa. Vamos a estar abiertos. Vamos, ¿sí?, a estar abiertos. Solo vamos a cerrar el viernes 10 y el lunes 6. Porque los lunes estamos cerrados. Estamos abiertos de martes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Y los sábados y domingos de 10 a 6 de la tarde. ¿Hay descuentos por grupos grandes, no? Sí, nosotros con los colegios les ofrecemos un 10% de descuento de grupos mayores de 50, menores de 100, y el 20% de descuento a grupos mayores de 100. De 100 en adelante es el 20%. Y antes de que se me escape, ya, antes de que me quiten el micrófono y les presto la guitarra, en Semana Santa tenemos actividades y se llama Vacaciones Divertidas. Ajá. Tenemos pensado un circuito donde vamos a tener competencias. Con payasuitos y todas las cosas. Un circuito con payasuitos. Va a haber competencias de destrezas, de habilidades. Y también vamos a tener, gracias a la Federación de Montañismo, la pared de escalada. Ajá. La pared de escalada. Vamos a tener eso. Vamos a tener una piscina de pelotas. Entonces vamos a formar equipos y circuitos de competencia. Y nos va a estar patrocinando Gatorade Kids. Nos va a estar patrocinando esto. Ellos van a tener degustaciones de producto. Y también pues es el aporte para desarrollar estas competencias. Y el objetivo es que los niños aprendan a formar equipos, que trabajen juntos, que haya una sana competencia, ¿verdad? Y a los padres, pues que lleguen a hacerle barra a sus hijos, ¿verdad? Y que barra sana. Barra sana, sin tirar nada a la cancha. Entonces, pueden sancionar ahí. Nos pueden sancionar, así que toda la semana de vacaciones vamos a estar con esta actividad. Invitamos a todos los que nos escuchan a que visiten el museo y recuerden que la educación es, pues, la columna vertebral, ¿verdad?, de nuestro país, y a medida que vamos logrando convertir mejores estudiantes, pues vamos a tener un país mucho mejor. Qué bueno, excelente. Sí, un aplauso para el Team Marín y para todos los socios, contadores y personas que aplauso, laboran Omar, en el Team aplauso. Marín. Gracias. Mira, solo que yo tengo una moción, deberíamos de decirle a la gente de McDonald's que también den degustaciones, pues. Fuera bueno. Fíjate que McDonald's, la verdad, ha sido súper chévere con nosotros, nos está apoyando un montón. El sábado recién pasado tuvimos un brunch, una actividad de un brunch y... Para los que trabajan ahí, ¿ve? Bueno, no, tuvimos a la venta las tarjetas en sus restaurantes y nosotros vendimos también, con el objetivo de recaudar fondos, ¿verdad? Ah, está bien. Y hicieron una alianza con nosotros para lanzar piñatas en el Team Marín. O sea, nosotros como Team Marín tenemos nuestras piñatas. tiraban a los dichos. Sí, nosotros como Team Marín tenemos nuestro paquete de piñatas, pero McDonald's se ha fusionado con nosotros y tenemos unas piñatas en conjunto. Entonces, si no hay con espacio, Ronald McDonald's y eso. Si no hay espacio en el play de ellos para celebrar la piñata, pues te dan la opción también de celebrarla en Team Marín. Ahora, con esto, con el brunch, queríamos lograr que gente nueva, digamos, hubiese sido chivo que nos pudieran haber acompañado, porque si no conocían como familia, llegaron a conocer muchos y dijeron, no sabíamos que teníamos un museo así. Hoy dice, bueno, vamos a volver y queremos organizar la piñata. Entonces, al final, McDonald's está haciendo bastante promoción, pues, del lugar, Sí, o sea, bastante, yo te iba a decir, amigo del museo, ¿verdad? Y apoyándonos en todas las actividades. Ok, excelente, bien por McDonald's. Bueno, yo creo que ya hoy sí, ya hablé. Para las personas que quieren saber exactamente dónde está el Team Marín, pueden entrar a guanacos.com, ahí hay un mapa cultural y ahí están todos los museos. Y por cierto, ese mapa es de un mapachero. Es de mapachero.com. Puede generar su mapa gratis desde mapachero.com. Ahí está mapas culturales en el menú de la izquierda, menú verdecito. Y ahí se ven los diferentes... De Guanaco, wow, por supuesto. De Guanaco, los diferentes museos que hay. Pero cualquier persona puede hacer su mapa gratis con mapachero.com también. Así Robbie, que, este, perdón, dígame. Nos están preguntando aquí, Klaus, ¿sí? si hay trenes aquí en El Salvador, si han habido trenes en El Salvador. ¿Han habido trenes en El Salvador? Claro que sí. Y hay ahorita uno, sí, acaban funciona. De poner uno, en que es la ruta de Apopa. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Lo reactivaron? Sí, funciona, ¿verdad? Sí, va desde el centro, desde Fenadesal, que está aquí por el reloj de Flores. ¿Sí? Hasta Popa, va. Correcto. Sí, ahí está moviéndose el tren. Uh-huh. Y nosotros pues tenemos, también el museo, tenemos en exhibición una de las locomotoras de estas, como las que están funcionando, que fue de las primeras que vino acá. Bueno, y antes corría también desde San Salvador, y llegaba por lo menos a Sonsonate, ¿verdad? Que era la ruta famosa. Así uh-huh. que pasaba por Caluco precisamente, pasaba también por, ¿cómo se llama? Por los huehuechudos, los valientes de Armenia. Uh-huh. Yo conocí a una persona con este trabajo que fuimos a visitar a CEPA, ¿verdad? Uh-huh. Y conocí a una persona que ha estado ahí como por 26 años. Uh-huh. Se me va el nombre ahorita, pero me explicó la historia del tren, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo el tren empezó aquí a mover carga. ¿Te acordás de que traía mucho cemento? Sí. Y lo traía hasta la capital. Incluso dice que hay una vía férrea que va de aquí hasta Oriente, hasta el bueno, final. Bueno, yo me recuerdo cuando yo tenía como 5 años, me fui con mi abuelo y mi mamá de San Salvador, bueno, no sé de dónde específicamente de San Salvador salimos. A San Vicente. Hasta San Vicente, en tren, la gran cosa. No, y también estaba la bala de plata, que era que era como el express. Correcto, sí, correcto. Sí. Es todo sellado, ¿eh? Ajá, todo sellado, chiquito. Así que hay que decirle a Klaus que venga, dice que escribe para una revista de trenes. Ah, dude. Así que... Que venga el Timarín, ahí saca una... ¿Puede dar una charla? Sí, claro. Que dé una charla. Sí, le invitamos. Tren. Nosotros siempre estamos abiertos a eso, de recibir personas que son, digamos, especializadas en alguna área y que tengan que ver con la educación, bienvenido en el museo. Se abre un espacio para eso. Ya dijo Klaus que viene pronto, entonces. Excelente. Nice. Y trae películas. No, ese fue por previo. Sí, no, va a venir también a hacer yoga aquí. Duro. Bueno, aquí también nos están preguntando bastante del partido de la selección. Yeah. A ver, lástima que no están nuestros amigos de Masconazo ahí en línea, ¿verdad? Pero sí. Tal vez no nos podemos comentar aquí cómo lo vieron, ¿verdad? A mí me pareció personalmente un excelente partido, un Masconazo. El que yo pensé que íbamos a cachimbear y bueno, no obstante siento que se quebraron un gran mascón el equipo salvadoreño. Yeah. Guillo, tus comentarios. Yo sin comentarios. No lo viste acá. No, sí lo vi, pero es que ya me había hecho la idea que íbamos a ganar. Pero sí. Si antes de esto vos estabas con la idea de que íbamos a perder. No, pues sí. Creo que todos estamos con esa idea, Omar, bienvenido. Por eso estoy súper contento de que hicimos un excelente papel. Es que lo que pasa es que... te llevamos al punto donde puedes decir con mucho orgullo, los gringos nos empataron. Sí, no es que empatamos, los gringos nos empataron. Y los goles del empataron. Salvador estuvieron muy bien. Y socaron. Tuvieron que tirar todo. Dice Klaus que cómo puede contactar a ese señor. Al de los trenes, al de 26 años en el oficio. Mira, Klaus, si querés, escribime el correo y yo te hago el link porque lo dale, tengo en correo. La oficina. El correo mío es niglesias@timmarin.org. Ok, ahí yes. Estás. niglesias@timmarin.org y yo te contacto con él, que es un tipo que ha estado 26 años, creo, en ese trabajo. Y se puede la historia de principio a fin, te cuento. Yeah. Ok. Bueno, también lo podríamos traer aquí para que hable de trenes del Salvador. Lo sí, claro, sí, sería sí, chivo. Sí, sí. O sea que también nos vamos a contactar contigo. Okay. niglesias@timmarin.org. Gerente de invitados. Mira, con el partido te quería decir de que ajá. El segundo gol... Come chucho, Guillo, dice la Vero. Ve, yo no he dicho que han jugado mal. Yo he dicho que esperaba que ganaran. Yo no he dicho que jugaron después mal. Después del 2-0 todos estábamos con ilusión. Yo he dicho de que le falta el aspecto físico. Pero eso lo dicen los expertos. ¿Los ves chiquitos o cómo? Aparte de no te eso, gustan más cholotones, lo querés. Es que mira, más para el primer tiempo jugaron a todo vapor, o sea, jugaron. Sí, se cansaron, bien. Los muchachos se cansaron. Se cansaron y los gringos como que acaban de entrar a la cancha. Espérate, yo quiero oír el review de Nelson, que lo veo que es futbolero. A mí lo que me impresionó fue el segundo gol, la verdad. El sí. gol de Cheyo estuvo bonito, colocación, tocado abajo y todo, ¿verdad? Con su pierna más habilidosa, pero el segundo gol, Cristian Castillo, impresionante cómo saltó ese bicho. Sí, un resorteo increíble. Sí, y la verdad, cabecear así, yo me recuerdo de un, no sé si ustedes se acuerdan de un gol que también metió Pavón, que de hecho nos lo metió nosotros jugando en la hexagonal, creo, antepasada. Ajá. Carlos Pavón Plumer. Sí, ese tipo tiene un resorteo increíble. Y este chavo Castillo saltó, pero quizás con un sumetro fácil. Sí. Y la forma como metió el cabezazo. Sí, así, dieron en la choli que le había puesto sí. el short de Bluetooth del otro bicho. Sí, no, la verdad que fue un golazo, porque te digo, yo no es que sea un gran futbolista, ¿verdad? Pero sí ahí charamusqueo con mis amigos, uh-huh. pero sí cabecear así con esa fuerza y a esa altura, bien yuca, y este tipo sí metió la cabeza. Pero... Y mirá, pero también el dominio de balón bien bonito, o sea, juega bonito. Sí, pues. Yo he estado... Al final la pierde, pero juega bonito. No, pero te ilusiona ver a un jugador salvadoreño haciendo ese, yo vi la escena donde... La parte de la jugada donde enrolló a dos en a una dos, esquina. A dos, sí. Yo y ya no tenía espacio. Yo sentía que estaba viendo a Cristiano Ronaldo ahí, haciendo esa su típica jugada. Yeah. Y ese tipo, yo estoy seguro que dentro de poco va a salir del país. Lo va a ver un equipo que le guste cómo juega y nos va a mandar un jugador más preparado. Pues porque esa es la verdad, el jugador de nosotros, esta selección está bien joven. Entonces le falta mucho roce, más partido internacional. Y al final creo el 2-0... no se logró tener por eso, por la falta de experiencia y la no costumbre de ir ganando. Pues. El cansancio. Y en lo físico, sí. Sí. El cansancio, el cambio del portero también, que eso nos afectó un poco. Un muchacho que estaba haciendo un excelente papel el y pusieron mudo. Otro que estaba, obviamente, y nervioso. Y fíjate que voy a decir algo a favor de Juanjo Gómez. No es que sea mal portero. Lo que ocurre es de que cuando vos entras, no entras al mismo ritmo que están jugando tus compañeros. Además, entras con un nerviosismo. El hecho de que vas ganando. Claro, o sea, los nervios afectan mucho. Y con todo el equipo de Estados Unidos tirado al ataque. Sí, era otra cosa. Y los muchachos y todas tus tropas cansadas. Claro. Entonces sí afecta, pues. Pero a pesar de todo, señoras y señores, todo el mundo estaba pronosticando que nos iban a ganar. Sí. No hubiéramos ido, nos hubiéramos ido bien si nos hubieran pitado el penal, que para mí fue penal. Sí, verdad. Fue penal. La verdad, ahí esa jugada de área en otro lado hubiera sido... Pero ¿cuál de los dos decís tú? Porque hubo uno que el bicho le tocaron el tobillo y él no se cayó. Ah, Celaya. Celaya, sí, ese para mí. Ese mantuvo ahí si se hubiera tirado yo creo que se lo hubiera pitado más claro, fácil. Claro, y pero le faltó el segundo, picardía. Cuando el segundo también sí iba le iba a cabecear otra vez. El mismo bicho que echó el gol, ¿cuál? No recuerdo cómo se llama. Echaron el cuerpo. Cristian le iba a cabecear otra vez y el gringo no me acuerdo el nombre de él, el peludo. El mismo que metió el gol, el peludo, sí. Este le puso el codo en la cintura y lo desplazó. Ketchup. Y le puso el codo en la cintura y para mí sí, sí era penal, pues. Pero lastimosamente ahí, Archuleta. Bueno, el miércoles vamos contra Costa Rica, en Costa Rica. Vamos sin Cristian Castillo. Parece que sí va a jugar el mudo Miguel Montes, parece que sí va a jugar. También están viendo ahí, según parece, Celaya sigue como en la delantera. Pero Celaya está lesionado, man. Es que ese bicho está lesionado desde hace rato ya. Anda tocado. Sí, anda sí, tocado. Sí, pero está, pero... Y aguanta porque tiene 19 años, pero va a llegar un momento en que sí lo van a fregar. Le va a pasar factura eso. Así que... Está mágico. Para los que están preguntando, perdón, el chat, caben 30,000 personas en el Cuscatlán. 30,350, dijeron más o menos. Uh-huh. Así que le deseamos la mejor de las suertes a la selecta cuscatleca en Costa Rica este miércoles 1 de abril. Nos vamos al test de guanaquismo. Este es el test de guanaquismo con Guillo. En este momento, Nelson, te vamos a lanzar tres términos guanacos para que traduzcas al español universal. Okay. La la primera palabra es chiquistillo. Chiquistillo, dícese de una persona, objeto o cualquier chunche que es pequeño. Pequeño, chico, correcto. Jurgandillo. Jurgandillo. No, ahí sí. Ahí sí me diste. Esta la tenía que saber del Tigmarín. Travieso, inquieto, berrinchoso, caprichoso. Sujeto que actúa de mala fe, aprovechado, mafioso, tramposo. Pero para un niño es un niño travieso, inquieto. Pero como ahí se vale... ¿Tocar? Pues sí. Por eso no me la puedo, porque ahí es prohibido no tocar. Vaya, pues sí, te salvaste. Zambutir. Zambutir. Uh-huh. Dícese de la acción cuando una persona se tira a la piscina de clavado, Tony. O en cualquier... No, es que me fui por lo sano, aquí. No, yo he ido, te zambutiste en la piscina, ¿no? ¿O zambulliste? Ese zambulliste, ese. Zambutir tiene una connotación un poco rara, digo yo, la otra. A ver, diga. Vale, viejo, si aquí. Aquí se vale. Es que ahí me está viendo mi papá. No, pero decirlo así. No, dale, léela de ahí, dale. Zambutir, agregar, apretujar, esconder algo, meter o zampar. Meter. Ah, meter o zampar. Lo que pasa es que se puede meter y zampar un montón de cosas. Ahí ya la mente de cada quien. Yo creo que no la sabía, fíjate. Antes de irnos, queremos también pedirle a toda la mara que nos esté escuchando alrededor del mundo, a todos los salvadoreños, que apoyemos a otra salvadoreña que está en American Idol. Ah, sí. Así que aquí nos va a contar mi querida esposa. Y esa cara, ¿qué es eso, hombre? Hable. Solo que apoyen a Alison Iraeta, que es hija de salvadoreños. Creo que es primera generación naciendo allá en los Estados Unidos. Sí, ellos, los papás son de Cojutepeque. Pues, y le dicen Alison Iraeta. Ok. Entonces, pero... Bueno, está concursando ahorita y ya está entre las 9 finalistas, u 8 creo. Ya esa dicha, cántame, canta súper te bien, digo, pero traigámosla, Robbie. Hace 2 semanas quedó en los 3 puestos inferiores en capilla. Por falta de votos. Uh-huh. Entonces, no es justo que teniendo tan buena voz y tan buen talento, tan buena actuación en el escenario, quede bajo por falta de increíble votos. Increíble, como nosotros desde aquí no podemos votar, entonces hay que pedirle no a se puede. Yo creo que no. Entonces, es por teléfono. Ajá, entonces hay que pedirle a los salvadoreños en el exterior que voten que por voten. La chica. Bien. Por Arahira, ¿cómo es? Alison Arahira. Arahira. Bueno, así que ya tenemos tarea, hay que apoyar a los guanacos afuera. Empezamos con la selecta el miércoles y con Alison Arahira durante la semana llamándola. Y yo, para lo que está en el chat, que están diciendo cuánto quedamos, yo pienso que podemos ganar 1-0. Así que con los mejores deseos. Voy yo también con un 1-0. Okay. A favor de nuestro. Nelson. Yo digo que 2-1. 2-1. Y la carita dice. A favor del Salvador. A favor del Salvador. Okay. Sí. Sí. Y Omarcito. Yo voy a ser el pesimista y decir que quedamos empatados. 1-1. 1-1. Va. Ok. De todos modos, está forzado a ganar Costa Rica porque no le ha ido muy bien. Así que, bueno. Les deseamos lo mejor, que tengan una excelente semana. Gracias por acompañarnos en esta charamusca. Gracias, Nelson, por estar aquí con nosotros. Saludos a don Nelson. Omarcito, despedida. Sí, nada más a nuestros amigos recordarles que visiten nuestra página en Facebook. Siempre ponemos un enlace en nuestro blog. También nos pueden dejar un mensaje llamando al 615-676-5959 y dejando un mensaje. Y lo vamos a poner la próxima vez que grabemos el show. Estamos ya en un horario fijo de grabación todos los lunes a las 8. Así que lunes a las 8, hora del Salvador, estamos en transmitiendo en vivo. Visítenos en lacharamusca.net. Siempre tenemos un pre-show ahí, una conversacioncita previa en lo que terminamos de sentarnos y poner los micrófonos y todo. Exacto. Y siempre nos despedimos después. Saludos a Sim, yes, que se acaba de agregar. Hora del Salvador. Y nos despedimos como siempre. Bienvenido, Sim. Bueno, salud. Bueno, Sim, un gusto que nos acompañes. Pero bueno, ya nos vamos yendo. Les deseamos una excelente semana y nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.